región, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Hola. Hola, Belén. Hola, chicos. ¿Qué clima olímpico? ¡Sí! Sí. ¡Adivinaste! ¡Woo! Porque estamos en Cumbia Masiva, versión... Río 2016. Subí esta música. Tenemos antorchas. En el estudio. Nadie corre a la velocidad que va Carroza de Fuego. Es antiolímpico. Es muy claro, malo. ¿Cómo? Es muy lento. Es hasta difícil correr así de lento, ¿no? Sí, sí. Es sí, como, sí. No vas al gimnasio desde que no tenés, no sé, desde educación física de la primaria. Nunca fuiste. Te la pasás comiendo chisitos en el sillón y te piden que vayas a buscar el control remoto. Ese es el ritmo Carroza de Fuego, ¿no? Ritmo Homero, que estaba muy, muy gordo. Muy gordo con un camisón gigante. Esto es Cumbia Masiva, arrancó con este clima olímpico. Emotivo. Como sabrán, aquí quien les habla, Belén Garuti. A mi lado izquierdo está Victoria Bissell, forma Hola. Parte de este equipo desde este año. Y quien también forma parte de este año es Pablo Ucero, aquí para la conducción. También, ¿cómo le va? Bien, bien. Contento con este invierno primaveral. Está terrible. Está terriblemente hermoso. Sí, por eso. Está como una cosa que no... Ah, ¿viste que hay gente que cuando bueno, le gusta mal. Algo... Está sí. bueno mal. Está bueno mal, ¿no? Está muy bueno, ¿no? O expresiones como, oh, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te le estás pasando mal? Claro, como gente claro. que come algo y le parece muy rico y pone cara, frunce la cara, ¿viste? Yo soy de esas, sí, me parece. Sí, como me parece. Un límite entre... Es un límite, pero ¿te gustó? No entiendo. Claro. A quien tenemos que saludar también es a Pablo Lesiani, que es nuestro operador, que hoy está haciendo magia olímpica también, mientras se toma un mate en una copa de plata, tipo mate, muy olímpico también su sí. mate del día de hoy, es uno que suele usar, pero hoy nos llama la atención más que otros días. Hoy tomó sentido ese mate. Sí. Es el mate olímpico de Radionauta, ese mate con forma de copa extraño, que no sé quién lo consiguió, le pareció poco práctico tenerlo en su casa y lo trajo a la radio, por ahí. Sí, para mí que pasó esos eso. Esos mates como pasan de generación en generación en familia, ¿por qué me tocó el mate? Y es muy grande el mate, no saben lo grande que es el mate, o sea, sobre y tiene todo como una parte, como una base de una copa que es demasiado grande. Sí. Yo supongo que por inestable alguien lo descartó y dijo, bueno, lo llevo a la radio de copado, pero en realidad es un problema. Pero Pablo lo maneja. Al lado de la consola es un peligro, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa con el staff de Cumbia Masiva? Rotativo. Sí, tenemos que informar que, bueno, Quimé Figueroa hoy no se encuentra y Mariano Félix tampoco, pero les mandamos un saludo grande. Esperamos que vuelvan al piso de Cumbia Masiva. ¿Estarán en Ensenada? Andá a ver si están en Ensenada recibiendo a Cristina. Mirá, me asaltó la ficha. Justo. Ahí va. No, yo le no veía. Puedo venir. Sí, yo le veía pinta a Mariano Félix. El más peronista, más kirchnerista de nosotros, seguramente, es él. Así que bueno, le mandamos un saludo grande. Y qué día hermoso, lleno de salto de garrocha. Salto con vela, con jabalina. Triple salto mortal. Triple salto. Nelson. Salto exacto. tigre. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, lleno de información. Lleno de noticias. Tenemos sorteos. Vamos a estar sorteando. No, es vamos a sortear a vos, Belén. No me sorteen a mí, por favor. El mejor postor. No, tenemos sorteos para... ¿De qué? Para ir a ver a Margarita Metralleta este sábado en la Estación Provincial. Después vamos a estar comentándoles qué hacer para ganarse estas entradas para Marga. Estaría bueno que ahora vamos a lanzar el sorteo, porque para que estén en vilo nuestros oyentes, pues si no, lo dejas ahí y chau, y no. hacer una pavadita. Pero bueno, queremos que se comunique con este programa de alguna manera. Si quieren, podemos pasar las vías de comunicación para los oyentes que quieran estar al tanto, en contacto con nosotros. Me encantaría. Por favor. ¿Querés pasarlo, Pablito, el teléfono fijo? El teléfono fijo que podés llamar, te va a atender Pablito del otro lado y te va a decir, vos querés entrar para Margarita Metralleta, es 451-6917. También podés whatsappear al 221-6705-190. Mirá, lo dije de una forma muy extraña. Sí, pensé. Es como que, mira, nosotros una vez una chica llamada Silvana, que está en el programa de la mañana, nos dijo que mejor, por una cuestión sonora, digamos... Ajá. 221-670-5190. Es que tiene mucho más sentido. No, pero quería ver cómo sonaba de otra forma. A ver, decilo de otra manera. 221-670-5190. Puede rimar también, puede igual. Rimar. También no nos pueden escribir a radionautafm@gmail.com, a la página de Facebook Radionauta, y nos pueden mandar un Twitter, que estamos muy activos siempre en Twitter, activas a Radionauta FM. Y así es, y nuestra página de Facebook, nuestra fanpage es Cumbia Masiva, y para escuchar este programa en vivo, además de sintonizar la FM 106.3, pueden escribir en su computadora radionauta.com.ar, y ahí estamos en vivo y todos los programas de Radionauta en vivo y los anteriores también. Qué hermoso día, qué bueno que no está aquí Maine y Mariano. No, me siento bien sin ellos. Sin, no, hay, los, más relajada, hay más espacio, hay más espacio. Igual los extrañamos, extrañamos sus comentarios, extrañamos a Quimeisa, poeta, Nata, que tenemos acá sobre este paño rojo de la mesa, de la radio. Sobre así el es. Paño se pone Quimeisa. Sobre el paño en general. Wow. En general pasa, sucede eso. Tenemos que mandar saludos de cumpleaños. A ver. A ver, vamos a ver. A saludar primero a Abril Larrañaga, una compañera nuestra aquí, de Olga Vázquez, así que le vamos a mandar un saludo grande. Un abrazo grande a la genia. Feliz cumpleaños. Abril Larrañaga. Una filoyente, y también a Juan Martín Mirada, que es un oyente también de la radio, que le mando yo un saludo especial, porque bueno. Nada. Bueno, yo también. Dale. Todos, todos. Listo, todos. Cuestión que ya estamos con este programa hermoso. ¿Les parece escuchar un poco de cumbia? Bueno. ¿Les parece, Marito? Me parece escuchar un poco de cumbia. Tiene sentido, ¿no? Cumbia tiene masiva, sentido, cumbia escuchamos masiva, un poco de cumbia. Sí, este parece programa. Parece que va. Este programa va, este programa, estén muy atentos porque va a tener mucho que ver, como dijimos al principio, con las Olimpiadas. Con los JJOO. Con los Juegos Olímpicos. Se dice Olimpiadas, ¿cómo se dice? Hay gente que le dice de otra manera, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos o Olimpiadas. Olimpiadas. Viste, hay gente que dice Olimpiadas. A Olimpiadas. Ah, hay una tilde, un acento. ¿Hay Olimpiadas? Olea. Muy bien. Como nos comunica nuestro operador, vamos a escuchar un así tema. Así vive Santiago del Moro. Sí, le sí. Comunica, está hablando mientras le hablan por el es muy por difícil. La cucaracha, sí, pero nosotros somos talentoso. Muy incapaces. Sí, nosotros somos muy incapaces. Y nuestras cucarachas son más grandes que las claro. De ellas, capaz que eso tiene algo que somos ver. Somos tres y no podemos seguir hablando mientras nos habla el productor. Bueno. Vamos a escuchar un tema de Mochilas, una banda que el año pasado vino aquí a Cumbia Masiva, creo que se llama Oleadas. Así escuché bien, por suerte mi cerebro pudo coordinar, seguir hablando apenas, porque no sé cómo salió eso. Y nos vamos a bailar un poco y continuamos aquí en Cumbia Masiva. Son los aires del mar que van trayendo mi canción. marea no te da tregua, las aguas buenas vendrán primeras y llegaremos juntos al sol. Quiero poder viajar por el mundo entero, acariciar ese sueño eterno que nace ser con total pasión. Tengo que cantar si voy inmerso en esa oleada, son los aires del mar que van trayendo mi canción. Y tengo que cantar si voy inmerso en esa oleada, son los aires del mar que van trayendo mi canción. Masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Continúa en este día hermoso de sol aquí en Radio Nauta, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y continúa el segundo bloque de este programa de economía y de cumbia hecho con mucho amor. Amor. Esta es nuestra sección de política de cumbia masiva, Belén. Exactamente, este programa tiene todo lo que ustedes quieren. Todo. Las guachas. Todo lo que quieren las personas para continuar su semana. De una semana a la otra hay que renovarse con cumbia masiva y tener mucha información para poder hablar en el trabajo, en una reunión familiar, en un cóctel, en un congreso, en un contingente, en un Philips 66, en el cumpleaños de la suegra, todo, si estás en un crucero, en el casino, en la calle, en tu trabajo, en todos lados, en el club. Se está aburriendo, Pablita, no sube el volumen. Se entendió perfectamente. Estamos en la sección de política de cumbia masiva. ¿A ustedes les parece, paréntesis, que alguien como Pablito en la vida real está hablando con alguien que ya quiere que se calle y le quiere subir el volumen porque tiene ese poder acá? Debe pasar mentalmente. Que está hablando con alguien que cállate, le sube el volumen mentalmente. Seguro. Incluso debe tener, debe hacer con el gesto la manito de la perilla. Sí. Le redondea a la gente. Le hace cara, ¿viste? No me estás operando, estoy charlando con vos, Pablito. Bancátela. Sí. La vida del operador cotidiana. Bueno, ¿qué has averiguado para nuestra sección de política? Porque vos sos la política de este programa, sí. Del Moro. Con Pablito tenemos dos noticias. Bueno, noticiones. Vamos, este programa tiene todo tipo de noticias que realmente importan. Obvio. Porque a falta de Mariano, nuestros fuertes son las noticias que realmente importan. Exacto, así que este programa se va a basar todo en eso. Así es. Entonces, dentro del rubro política, luego pasaremos al rubro JJOO, Juegos Olímpicos. Dentro del rubro política tenemos una importantísima noticia en el rubro política local, que se trata de Macri en Mendoza. Sí. ¿qué pasó con Macri en Mendoza? Ahora ¿A qué fue? ¿Habrá tomado vino? No sé. Macri estuvo participando, o viajó a Mendoza, mejor dicho, para participar en el acto de homenaje al general José San Martín, ¿no? Que ayer se cumplía el aniversario, ayer. El aniversario del pase a la inmortalidad de José San Martín, que fue 17 de agosto. 17 de agosto, exacto. Luego de decir que habíamos sufrido una profunda angustia al independizarnos de España. Exactamente. ¿Pero qué pasó en esta ocasión? Macri se fue a Mendoza y... le tuvo que pedir de urgencia el baño a una vecina de Mendoza. Ay. A Liliana. Pobre señor, pero sí. ¿Qué, ¿qué fue hacer lo primero o fue hacer no, lo segundo? Para lo segundo, me parece. Lo segundo, che. Parece que... Sí. La política macrista es una cagada, pero ahora que vayan y te caguen el baño... Ocurrió que cuando... Dice la noticia, cuando el cuerpo llama, dice la noticia sutilmente, no existen las investiduras. Esto le pasó a Mauricio Macri, que entre acto y acto no había tenido tiempo para ir al baño. Y cuando llegó en la combi, lo primero que hizo fue solicitarle a una vecina su sanitario. Opinión mía, es mentira que Macri tenía que ir de cuerpo. Se quiso hacer el popular y lo más cerca que está Macri de ser popular es usar un baño de una vecina. Vos decís que lo único que tiene en común Macri con el resto de nosotros es que caga también. Y tal vez no sabemos qué pasó adentro del baño. No sabemos qué pasó. Tal vez fue, no sé, a drogarse. Pericias. Tal vez necesitaba un rato en el baño porque no puede... No sabemos qué pasó. Es muy fuerte haberle usado del baño a Liliana. Es muy literal con lo que nos hace todos los días Macri, que nos cague directamente adentro de nuestra casa. Es fuerte. Si a ustedes les toca la puerta, les toca el portero, ¿quién es? El presidente necesita usar el baño. ¿Ustedes qué hacen? Está ocupado, disculpe. No, ocupado. ¿Quién? No, ya di. Ya no. Pero no es una buena anécdota. ¿Está mal? Yo no lo voy a pasar. Yo haría lo siguiente. Lo dejo entrar al baño y lo humillo. Entro en el medio cuando está cagando. Por ejemplo. Foto ahí, le saco una foto y lo humillo en mi propio baño. Y la pongo una gigantografía en mi living para recordarlo de por vida. No, qué horror. Yo no sé si vos estás viendo también en la otra computadora la imagen del baño de Liliana. No sé si es el monitor o hay una mancha en el inodoro. Estoy intentando limpiar el monitor, pero claro, se porque lo dejó... A raíz de esto le hacen una entrevista a Liliana, la señora que le preste el baño a Macri. Porque en este país pasan cosas importantísimas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Liliana, pañuelito... Liliana, una señora común, como uno... con un pañuelo de leopardo y un chaleco inflado, sale a hablar de... ¿Qué? No sé qué habrá dicho. No lo escuché. ¿Sale a decir? No, bueno, hay un testimonio, ¿no? Que ella dice que nunca se había imaginado que un presidente le iba a cagar el baño. ¡Obvio! ¿Y no, qué tal? No, se va obvio, a imaginar. Obvio, obvio. Claro, Liliana, ¿qué se le imagina? Te va a cagar el baño. Sí, bueno, y después hay... Liliana es una maestra que estaba con el guardapolvo a punto de salir a trabajar y ahí es donde el presidente y me imagino un montón de guardaespaldas irrumpen en su casa. Ella vive frente a una plaza de Mendoza y bueno, Blumba le hizo popote en el baño. Mauricio Macri, es muy fuerte esto. Pero bueno, también me parece que se usa la noticia para ponerle este falso mote de popular, de amigo de la gente, al presidente Mauricio Macri, porque abajo de la noticia está él saludando con muchas manos que lo aclaman y él sonríe. Perdón. ¿Se habrá lavado las manos? ¿Cómo? Exactamente lo mismo. ¿Se habrá lavado las manos? Porque después hay miles de manos, no sé si miles, pero hay muchas manos tocándolo. Es un gran compromiso. Y capaz que le está pasando todas yo creo sus que restos, ¿no? Los... Claro, porque la relación es esta, ¿no? Como abajo está Macri queriendo a la gente, arriba está Macri usándole un baño a la vecina, es el general Perón directamente. Claro, prácticamente es Perón en Mendoza usando el inodoro de una señora. Esperamos haya tenido la tabla... En condiciones, viste que bajón cuando la tabla se te mueve un poquito o está no, quebrada. No tira bien, viste la cadena y te queda la mitad. Macri poniendo un balde en la ducha. Para... En la ducha, llenando un balde. Sí. O habrá usado el sacacaca, viste, el cepillito puede ser, ese, lograste. No, puede ser. No sé, habrá que investigar. ¿Habrá bideteado o utilizó papel higiénico? Habrá que ver. Hay bidet. Esas noticias le preguntaría yo a Liliana. Hay muchas toallas en el baño. Sí. No sé si habrá se hubiera secado con alguna de esas. Yo, periodista, voy y le pregunto a Liliana, ¿notaste que falta papel higiénico? Para saber si el presidente usó el bidet o usó el papel higiénico. O esas son las preguntas que realmente importan. Es una buena pregunta. Sí, sí. Tendríamos que intentar localizarla a esta maestra de Mendoza, Liliana, que le prestó el baño al presidente de la nación. Bueno, hay otra noticia. Sí, obviamente que en el rubro política hay muchas noticias que nosotros tratamos acá con la seriedad que merece. Pepe, que salta y salta por todo el jardín. fue eso? Me asusté. Esto es política seria. Esto es política macrista. Esto es hiper recontra chequeado. Esto es... Por un lado te cagan el baño en Mendoza. Sí. Tengo miedo de esta noticia porque escuché un poco de Sapo Pepe. Es como esta canción que irrumpió aquí en la radio. ¿Qué ocurrió con el Sapo Pepe? ¿Qué ocurrió, Pablo? La legislatura porteña, sí, ¿no? Si mal no tengo acá mis informantes, homenajeó al Sapo Pepe. Lo da un reconocimiento a este personaje de, ¿cómo llamaba? Otra maestra. Adriana. Está Liliana, Adriana. A una le caga en el baño, a otra le... Pasa todos los días. ¿Qué pasó? ¿Por qué al Sapo Pepe? ¿Quieren saber? Yo lo voy a citar esto. Pero es fuerte igual. ¿Están preparados? Sí. Fue por una iniciativa de la diputada Mercedes de las Casas, una diputada del PRO, ¿quién destaca la misión solidaria y el compromiso por la niñez del Sapo Pepe? ¿Quién es el Sapo Pepe? ¿Quién está dentro del Sapo Pepe? Dibu. ¿Dibu? ¿Adentro de Alf? Está Dibu. ¿Quién es Alf que está dentro del Sapo Pepe? ¿Quién es el Sapo Pepe? ¿Quién es solidario? Adriana. ¿Compromiso con la niñez? No se sabe, es muy confuso todo. Incluso que, ¿por qué el Sapo Pepe y no la Sapa Pepa? Bueno, también. Siempre cuestión de género. Si no tiene pene el Sapo Pepe. No tiene nada. Es rarísimo. Incluso quiero decir una cosa. Hubo una vuelta, un problema legal con la canción del Sapo Pepe. Porque supuesto, no era original de Adriana la canción. Claro. Y ella que le pone la voz así para cantar. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. ¿Por qué hace eso? Bueno, ¿por qué hace eso, Adriana? Es la ídola de muchos niños y niñas. Dijo, sí, es un regalo del cielo ser parte de la cultura de nuestros niños. Adriana tiene el don de acompañarnos en su crecimiento, expresó la diputada al inicio del deseo de felicidad del niño. Casi festejan el Día del Niño, claro, hoy en día nuestro gobierno con un Sapo Pepe en la legislatura. Sí, como estaba diciendo Belén, conté el problema legal que uso. Sí, un problema legal que ya lo conté, pero si quieren lo renuevo. Aparentemente la canción del Sapo Pepe no es legal, no es de ella, sino que medio que lo trucheó. Entonces tuvo unos problemitas de papelitos, como tiene Mauricio. A viralizar. Claro, son amigos por eso. Por ahí se conocieron en Panamá. En el bufete de abogados. En el bufete de Panamá Papers, donde están esos paraísos fiscales de letras de canciones verdaderas y de dinero perdido por las Bahamas. Así que ahí pasó sin pena ni gloria, gusta, y ella la siguió cantando igual. Me gusta esta declaración que dio Mercedes de las Casas, ¿no? La que impulsa este proyecto. Sí. Dice, Adriana se ha convertido en el referente de la música para los más chiquitos de estos últimos tiempos. Siendo todos sus trabajos material de estudio en los profesorados de las futuras maestras. Las canciones que ella grabó se cantan en todos los jardines de infantes del país y en algunos otros países de Latinoamérica. Claro. Esto es una integración. Digo, es Simón Bolívar, San Martín, Adriana. Y el Sapo Pepe. Es increíble. Imagínate un montón de estudiantes analizando la canción del Sapo Pepe. Sí. Salta y salta. Por todo el jardín. Habría que analizar si no habla de otra cosa. Habría que analizar si no habla de las drogas. ¿De qué está hablando el Sapo Pepe, que es verde? Y pues está, que salta por el jardín. La Pepa. Tiene los ojos bastante dilatados el Sapo Pepe. Sí. El Sapo Pepa. Lo que dice Adriana es que... Ay, perdón. Esto redobla mi compromiso para dejar una huella en la niñez. Vale la pena tener un sueño sin importar que te critiquen. Hay que ponerlo como meta y se podrá lograr. Acá obviamente tira la meritocracia. Sí, la meritocracia pleno también de la meta, de yo llego, yo puedo, si se puede, ¿no? Bien, vos robaste, Adriana. Perdón. Sí. Te queremos. A mí me gusta la canción del Sapo Pepe, pero... ¿Por qué te gusta? El que robó. Se me pega y la canto. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Pero eso pasa con Marcela Morelo, exacto, también. No es que nos gusten. Son cosas que están... Claro, es verdad. Adriana es como una Marcela Morelo para niños, ¿no? Exacto. Sí, podría... Hay algo de eso. Hay algo. Igual, lo único que... La diferencia que hay con Marcela Morelo es que Marcela Morelo nunca la vi sonreír. Siempre canta con una tristeza, una angustia en el cuerpo. Sí, ¿no? Sí. Y descontenta Marcela Moreno. Sí, sí. Y es verdad. Y no pega con las canciones que canta. Acá tenemos más data sobre este litigio en el que está la canción del Sapo Pepe, que la llevó a la fama y que por ahora está recibiendo este homenaje, que fue creada en 1988. Hace 28 años. Por Analía García, conocida como Candela, porque era cantante del dúo Candela. ¿Qué pasó? Ahí. Poco después, Adriana Susterman, hasta entonces maestra jardinera, la usó en una de sus clases como tantas otras y luego la incluyó en uno de los espectáculos que hacía para chicos. La hizo famosa, grabó DVD, sacó libro, merchandising, un Luna Park, un gran Rex. A mí me gusta que Adriana se viste tipo Rafaela Carrá para acompañar al Sapo Pepe. Como con un sombrerito blanco brillante y unas como una camisola muy grande de seda que le cuelga tacos Elvis. Sí, mucho strass, mucho brillo. Sí, aprovechó la fama, ¿no? Como que está el Sapo Pepe y al lado de ella explota, explota, me expló. No es necesario estar ahí al lado, si ya te es el musical el Sapo Pepe para estar. Este es un programa muy crítico de Somos muy Adriana. Manes. Pero bueno, rompe corazón el Sapo Pepe, tiene mucho rating. Mucho rating. Algo que tiene mucho rating es la cumbia, que deberíamos seguir escuchándolas para terminar con este bloque de política que realmente importa, de todas medidas de que hemos impulsado en este hermoso país, todas relacionadas con el PRO. ¿Cómo avanza el país, no? ¿Cómo avanza este país con el Sapo Pepe a la cabeza? Para atrás. Yo quiero dedicarle el tema que viene a uno de mis oyentes preferidos, que se llama el Tommy Yuna, y me dijo, poné el falso asado de los Jedes. Y yo dije, no veo por qué no. Es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? La cumbia del falso asado, che. ¿Gusta un choricito? No, gracias, doña. Ya comí. Estoy haciendo la dieta del tomate. Tomate 1, tomate 2, tomate 3. Organicé un falso asado en la casa de Don Elbo. Unos decían ya comí y otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La tiraron a la cancha y se pusieron a peinar. Y todos los que llegaban traían alguna onda, molleja, riñón, churrasco y una bolsa de milonga. Después de tantos copetes, la reunión era un bochorno. Los pibes mandibuleaban duros como un gallo al horno. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. El asado me lo tomé. Organicé un falso asado en la casa de Don Elbo. Unos decían ya comí, otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La tiraron a la cancha y se pusieron a peinar. Esta es la cumbia, esta es la cumbia.

Estaba cansada, estaba bostezando. Estaba muy cansada. En cámara lenta. ¿Cómo se llama este? Michael Ball, no te puede. ¡Pium! Se te fue. Sí. Se te va. Se te va. Es tremendo. Se va en carret, claro, en carretas de fuego. Yo no sé qué es mejor porque. Carrozas. Carretas de fuego. Él va en patines de fuego. Claro. Este Bolt está bueno verlo, este jugador jamaiquino, ¿no? Está bueno verlo porque sabes que gana. Y gana lindo. Gana con buena está ventaja. Está bueno ver a los ganadores. Yo a los perdedores ya, no los miro. Exactamente. Aquí alguien que jugó a los Juegos Olímpicos es Michael Phelps. Phelps. Y su impacto estuvo ahí, es una leyenda de los Juegos Olímpicos. Y en Río 2016 ha llevado los reflectores y el orgullo de todos los aficionados estadounidenses y yankees, especialmente a los consumidores de marihuana. ¿Qué pasó? ¿Gustás de Phelps, vos, Belén? ¿Sabes que no me acuerdo su cara? Ah, ¿vos, Pablito? Tipo lindo. Me gusta los nadadores como que tienen unas todo espaldas, lo que es el pectoral, ¿viste? Ah, la espalda. Alta espalda, tío. Ah, ya sé quién es. Sí, me gusta. Pelén googleando. Al toque. En los Juegos Olímpicos de Sydney, el del 2000, Michael Phelps se convirtió en el nadador más joven del equipo de Estados Unidos en décadas, pero el tipo no ganó medalla. Nada. Así que 4 años después, en Atenas, se llevó 6 medallas de oro. Muchísimo. Montón. Sí. Eso me hace gustar de él. Eso me hace gustar porque es ganador. Yo que soy exitista. Sí. Bueno, en Beijing causó euforia mundial y ganó 8 oros. No. 8 oros ni se lleva a Argentina. Imagínate, Argentina se lleva 2, 3 con suerte. No se lleva más de 2 desde el 48. Nunca más me llevé tanto jugando a la escoba de 15 y juego desde chiquita. Me llevé 7 de oro. No, en oro siempre pierdo. En oro siempre pierdo, pero somos argentinos. En principio del 2009, el tabloide sensacionalista del Reino Unido publicó una fotografía en la que se ve a Michael Phelps con una bonga. Yo no conozco bien la bonga. ¿Pablo? Bonga es una pipa de agua. Ah, es una pipa de agua. No es bonga para bailar, esto es una bonga. No, es una pipa de agua, sí, como esas cosas raras que tienen en los laboratorios, que tiene como una base grande. Tipo pipeta. Claro, un gran tubo de ensayo, pero para fumar abajo. Droga. Claro, para fumar droga. Hoy me explicaban que, claro, que Phelps tiene que fumar, si le gusta mucho la marihuana, como sabemos que a él le gusta mucho, tiene que fumar en estos dispositivos, porque si no se le llena el pecho de resina. Claro. No puede tal vez estar fumando como un hijo de vecino que se enrola con un lillo OBC, OCB. OCB. Dislexia. Dislexia, en cumbia masiva. Tiene que fumar en estas cuestiones de humo, no sé cómo se llaman. Sí, pipas sí, de agua. Esta pipa de agua. La foto que le sacaron a nuestro amigo Michael fue tomada en la Universidad de Carolina del Sur en octubre del 2008, 3 meses después de que Phelps lució como una gran estrella en los Juegos Olímpicos de Beijing. El atleta nunca negó las acusaciones de que se estaba fumando marihuana con G. En ese entonces, la Federación de Natación de Estados Unidos suspendió por 3 meses a Phelps y señaló que hemos decidido enviar un mensaje a Michael porque ha decepcionado a demasiadas personas y especialmente a cientos de miles de niños, miembros de la Federación de Natación de Estados Unidos, que la miran como un modelo y como un héroe. ¿Consideran que el impacto fue más gente que empezó a fumar marihuana o más gente que empezó a estar desilusionada de Phelps? O más gente que cree que se pueden ganar medallas olímpicas estando fumado, claro, es buenísimo. En cualquier cosa. 8 medallas se había ganado el chabón y dice, no, es una desilusión. ¿Cuántas medallas querías? Sí, no. La verdad, pasa que bueno, hay gente que es muy moralista, que ya ves, esta foto es bastante impactante, pareciera que está consumiéndose crack. Sí, parece metanfetamina. Es muy fuerte lo de la Es bonga, muy fuerte, claro. Dice. Él por cuidar su pecho, sus dos pulmoncitos que tiene. Sus pectorales. Al fin y al cabo terminó con una foto tremenda que parece que está perdido en las drogas. Pero bueno, él ahora actualmente ya ganó 3 medallas en Río de Janeiro y suma un total de 25 medallas de oro. Increíble. Sí. Increíble. Ahí, o sea, casi 21. Que debería ser anecdótico que fume marihuana. Claro, 21 claro. Medallas de oro tiene. Así que esa es la noticia. Otra cosita anecdótica de Phelps que ya está... Ya está, creo que en Estados Unidos, ya de haber vuelto, ¿no? Ya compitió todo, ¿qué más quiere ganar? No, yo me quedo en Río. Nadando en Río. Se tiró ahí en el... No, bueno, ustedes saben que a los que ganan medallas se le dan premios en sus países. ¿no? Le dan un premio económico. Bueno, hay todo un revuelo porque Michael Phelps tiene que pagar como $55,000 de impuestos por los premios que le va a dar el gobierno. O sea, que le dan un premio y le cobran los impuestos del premio. Son tremendos. Son tremendos. Son tremendos. Es como, te doy feliz cumpleaños, acá te traje, pero me tenés que pagar la primera cuota, entonces... La no. FIP, es como la FIP. Es terrible. Viste que al final todos tenemos una FIP que nos chorea, que quiere sacarnos provecho de nuestro trabajo, al fin y al cabo, bueno. Chabón se lo ganó nadando, che. Nadando, haciendo o sea, nada. ¿Vos qué haces? Nada, chabón, nada y pum. Hay que parar con este chiste a tiempo. Sí. Seguimos con noticias de índole de las Olimpiadas. Ahora vamos a hablar de una clavadista brasileña. Si podés, Pablito, poner alguna música que tenga que ver con Brasil, vos que sos tan rápido y tan veloz, y me mira con esa cara de te odio, Belén, te odio. Pero vamos a buscar alguna música brasilera para meternos a este personaje, esto que tiene que ver con este país hermoso que es Brasil. Y justamente hablamos de una clavadista. Esta clavadista brasileña llamada Ingrid de Oliveira, quien fue expulsada por un escándalo sexual ahí en la Villa Olímpica. Se puso hot la Villa Olímpica. ¿Qué pasó, Belén, en la Villa Olímpica? Es así, la buchona de... Escucha. Está bien. Yo me imaginaba algo más. Más zapa. Sí, es como un poco de jazz brasileño. Está bueno, me gusta. Nos gusta. Bueno, con esta música así, medio de trampa, decimos que la delató su compañera de clavados de trampolín, porque ellas estaban en pareja de olímpica, digamos, las chicas. Un nuevo escándalo ha acaparado los titulares de los Juegos Olímpicos. Ahí va. Entramos en onda, Río de Janeiro. Un nuevo escándalo ha acaparado los titulares de los Juegos Olímpicos de Río. Esta vez se trata de una clavadista brasileña, Ingrid, Oliveira. Escucha. Sí, vamos a Río, loco. Sí, vamos. Quien ha sido expulsada de la Villa Olímpica debido a un escándalo sexual que al parecer afectó su rendimiento en la competencia. Claro. Eso siempre, ¿viste? Porque ellas eran compañeras no solo en el trampolín, sino también en la habitación que compartían ahí en la Villa Olímpica. Y lo que hizo que se vea afectada el rendimiento fue que Ingrid le pidió a Giovanna Pedrosa. Pedrosa. Dale, Giovanna. Tengo un garotinho aquí en la puerta. Se estaba comiendo a Pedro Goncalves, el remero brasileño. También. Y le pidió que, por favor, desalojara la habitación para que puedan tener relaciones tranquilas. Y bueno, claramente no durmió muy bien. Ninguna de las dos. Una quedó afuera de la habitación, la otra... Un bajón. El problema fue ese, el problema, según lo reportan, surgió cuando Ingrid, bueno, le pidió, y bueno, dale, rajate. Y parece que su compañera Giovanna cede, termina en otra habitación de la Villa Olímpica, pero se enfadó y buchoneó al COB, que el COB tomó la decisión de expulsar al atleta después de que tuvo una mala actuación, incluso, en 10 metros de trampolín. Tuvo de trampa, es una clavadista, todo tiene que ver con todo. Brasileros, bueno, la chica luce una silueta espectacular porque por lo que veo en la foto. Bueno, pero la pasó bien, escúchame. De última, ¿sabes lo que pasó? Esperaron a ver cómo le iba. Ahí, si la mina se ganaba la medalla de oro... Aplausos. Lo dejábamos pasar. Se ponía como una nueva regla. Claro. Tener sexo la noche anterior a saltar. Exactamente. Pero no. No le salió muy bien. Otra noticia que tenemos, que tiene que ver con Río y esta samba, tiene que ver con un matrimonio. Escucha. Matrimonio olímpico, se enamoró de una ucraniana, se casaron y hoy los dos compiten para Argentina. Oh, qué historia de amor, re linda. Emanuel Zapata e Irina Konklova compiten hoy en un pentatlón moderno. Se casaron en 2014 y viven en Buenos Aires. La atleta compitió para Ucrania en Londres 2012 y lo que dice la pareja, dice, cuando te pica el amor, te pica. Bueno. Rascate. Por ahí tienen hongos de atleta, andás a ver qué tienen ellos que son... ¿Qué atleta toda esta gente debe tener? ¿Sabés lo que hay? Empecid para todos. ¿Empecides? Empecí. Es que se usa para los ojos. El que nos está poniendo la plata para que lo nombremos, ¿no? Empecí. Sí, justamente, lo volvemos a decir. Así que, ¿qué, se le, qué dice acá la, la nota del diario La Nación, donde sacamos esta hermosa noticia? Dice, ¿qué puede hacer un hombre para conquistar a una mujer? Aprender inglés, por ejemplo, dice la revista El Diario de la Nación. Esa fue una de las tantas cosas que hizo este hombre moderno, no sé por qué vuelve a decir moderno, Emmanuel Zapata, para acercarse a la ucraniana, quien conoció en 2009, en, ahí en las Olimpiadas lo conoció, en Londres. A mí me gustan las profundidades de algunos de los comentarios que hace Emmanuel, ¿no? Dice que cuando la vi me dije, ¡ay, qué linda rubia! Una profundidad... Básico. Después dice, bueno, tardé 2 años en acercarme para hablarle, claro, estuvo 2 años aprendiendo inglés. Claro, ¿no? ¿Cómo haces para acercarte a la ucraniana? Sí, es muy difícil. Pero bueno, ¿no? Mucho amor se notó, es amor a primera vista. Ay, sí. Qué linda rubia. Sí, qué linda rubia. Parece que se conocieron en una fiesta, en la fiesta Mundial Junior 2011, y parece que se dio ocasión con el precario inglés que tenía él y la chica lo mismo. Parece que, bueno, fue amor a primera vista. Lo que me pareció que ella se nacionalizó Argentina porque o sea, se nacionalizó Argentina y están compitiendo ambos para Argentina. También muy muy linda la frase de ella, ¿no? Cuando le hacen recordar ese primer encuentro, dice, sentí que era lindo. Ay, Dios. O por ahí poco, el que traducía capaz que, era capaz mío. Que en no sé, en, la, en el mundo olímpico, eso ya es súper romántico, pero sí. Ay, qué linda rubia, sentí que era lindo. ¿Viste que sí, se los tilda a los deportistas de que tienen poca capacidad de habla después de un partido? No, gracias a vos. Claro, es como que no dicen mucho. Yo estuve mirando mucho las Olimpiadas, soy muy de lo que pasa en el momento, lo miro todo. O sea, estuve viendo cómo se comunican los deportistas con los periodistas. Y bueno, a algunos les cuesta muchísimo poder... Nada, además me imagino haber ganado, perdido y poder unir una frase, ¿viste? Yo de última lo practico antes. Corriste 90 minutos, ¿viste? Estás todo transpirado, claro. Con ganas de que te hagan masaje y vos venías a preguntar. ¿Y qué te pareció el partido? No sé. Bien, no sé. Fíjate vos, yo lo jugué. Ayer vi las carreras, ¿viste? Donde este Bolt corría y algunos ya eran bastante caretas, que terminaban la carrera y subían enseguida a dar la entrevista a la BBC, cancheros. Claro, no sabían si habían ganado o perdido, pero subían, ¿viste? De bastante toque. Cheronca. El que me gusta cómo habla... con los periodistas, Ginóbili. Ginóbili es un tipo que, bueno, otro que anda con la plata, ¿no? Estamos... Te explica mucho Ginóbili. Pero no te debe gustar porque no es un ganador esta no, vez. No, Vicky es la que le gusta a los ganadores. A mí, la verdad. Los pelados... Pelados puede ser. Ginóbili. Le sienta bien el pelado. Sí. Acá hay otra noticia de estas importantes que hacen al deporte mundial, ¿no? Ahora vamos a hablar del lanzamiento de jabalina. Sí, sí, sí. El atleta keniata. Ah, me sorprendiste. Keniata, de Kenia. Julius llegó hace un rato, ¿no? Julius Yego. Ha sido la noticia, ¿no? Hace un año se coronó campeón en lanzamiento de jabalina en Pekín, 2000, el año pasado. El gran logro que esconde este Julius es que, ¿cómo aprendió a lanzar jabalina en Kenia? ¿Cómo? Viendo tutoriales de YouTube. Nah, un genio. No puedo creer. Bueno. Ha llegado a bastantes límites. Ha atravesado fronteras los tutoriales. Claro, entonces. No tenía entrenador ahí en su país natal. Bueno, pum, clavó ahí internet en la casa, tutorial de YouTube. Hizo sus propias jabalinas y empezó. Peligroso. Peligroso. Hay un par de vecinos que sufrieron daños colaterales, pero... Justamente bueno. Brochets de personas atravesadas por los tutoriales de este hombre que ha lanzado jabalina con YouTube. Simplemente con YouTube se puede hacer todo. Otra de las cosas que nos da YouTube, ¿no? Justin Bieber y Julius Yego. Muchas cosas. Muchas cosas magníficas, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con la jabalina y nos compete con Argentina es Brian Toledo, que ha tenido una vida de película. Él ahora se encuentra en la final de la jabalina, que también eso ocurrió en el día de ayer, pero lo que ha sucedido es increíble. Él tiene una vida de esfuerzo y perseverancia, tiene una casa humilde, eso también es obviamente del diario La Nación, y a mí se me da, viste, que todo tiene que ver con que nos quieren hacer creer con la meritocracia, viste, porque bueno, hablan de que tuvo muy duros comienzos, de cómo se entrenó y que él era un peón de albañil y que él empezaba practicando con eso y que, bueno, tiene una vida, tuvo una vida muy dura y que ahora está por ser un súper ganador. Así que, bueno, eso es lo que damos. Le damos mucha suerte a este Brian Toledo, este representante argentino ahí en los Juegos Olímpicos, para no ponernos bajón, para no ahogar a nuestros oyentes con los temas de las Olimpiadas. Igual, si alguno tiene una data extra de los Juegos Olímpicos, puede tenerla. Igual, recuerden que vienen las noticias que realmente importan. Que son las que realmente importan. Vamos a pasar las vías de comunicación para que nos manden un WhatsApp. Es 221-670-5190. ¿Te pareció bien ahí? Me gustó cómo sonó. Bien. Y para vos que estás escuchando, recién estaba haciendo Zapping en la radio, esto es Cumbia Masiva, por si estás ahí medio caído del catre, no sabes qué estás escuchando. Estamos en Radio Nauta, FM 106.3. 15 grados para mí, me están mintiendo, hace más calor. Hace más calor. Hace más calor. Yo no entiendo por qué vos estás en buzo, realmente. Porque es nuevo, creo. Ah, está lindo. Está lindo. Está lindo, está lindo. Escúchame, vamos a lanzar el sorteo, ¿te parece? Lancemos. Prometimos sorteo, tenemos sorteo. Vamos a sortear dos entradas. Cuatro entradas. Bueno. Cuatro entradas. Te pones bueno. No hablo ahí. Sigo redoblando. Vamos a sortear cuatro entradas, pero ¿te parece en combo? Dale. En dos y dos. Dale. O sea, dale. Para que invites a una amigue. Dale, dale. A una amigue a ir este sábado a ver Margarita Metralleta en Estación Provincial. Somos Cumbia Masiva. Margarita Metralleta no tiene mucho que ver con la Cumbia Masiva, pero nos gusta Margarita Metralleta. Exactamente. Wow. Es una banda muy linda para que vayan a ver, para que conozcan. Y la consigna para este sorteo va a ser la siguiente. A ver. Van a agarrar la foto que nosotros automáticamente vamos a colocar en la página de Cumbia Masiva. La tienen que compartir diciendo: quiero ir a ver a Margarita Metralleta. Eso es lo que tienen que poner. ¿Queda claro? Compartir la foto. Y cuando la compartan, poner: quiero ir a ver a Margarita Metralleta. Un espectáculo, muy básico. Y nosotros hacemos un sorteo real, no vamos a mentir. Creemos que no, tenemos el compromiso. Tenemos gente que va ahí, Pana, por ahí nos va a hacer de abogada. A ver si el sorteo es leal. Escribanos, se necesita escribana. Sí, ella va a ser, ¿no?, nuestra escribana. El rol. Así es. Bueno, ¿qué le parece a Pablo, nuestro operador, colocar un poco de cumbia? Si le parece bien, está con una lapicera en mano, no sé qué está haciendo, está distraído. Que no se distraiga. No, cambió el mate todo. Uy, sí, pues nosotros le sacamos. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la cegama del valiente y del valiente pescador. Pescador, habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, no tiene fortuna. Solo su atarraya, el pescador, habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, no tiene fortuna, solo su atarraya. Cumbia de la pura, de la mejor, de la de antes. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. Y el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Dibuque, cumba. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar. Martes en Radio Nauta, Le Tercer Mont. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Mont. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Un saltador japonés derribó la vara con su pene y fue eliminado. El asiático compitió en el grupo con el argentino Charaviglio, pero no se clasificó a las finales por culpa de un desliz en su caída. Al parecer, hay mucha polémica dando vuelta, ¿no? Sacó un Twitter este, no podría decir el nombre del japonés. Hiroki Ogita. ¡Akata! Hiroki Ogita, el atleta japonés, bueno, quedó afuera, ¿no? Porque saltó con garrocha y tiró la vara con su pene. Con su garrocha. Es como muy fuerte todo. Es too much. Bueno, mucho revuelo. Sacó un Twitter diciendo que no, que no fue eso, sino que se había acumulado mucha ropa en el sector del pene. No, como que se le había arrugado el pantalón y se le había bajado. Algo extraño. Y que, bueno, pero que no anden diciendo que fue con su pene. No sé, se sintió medio ofendido, ¿no? Por el revuelo que tuvo esta noticia. Sí, las repeticiones en cámara lenta, viste que ahora en los Juegos Olímpicos hay mucha cámara lenta, demuestran que el caño horizontal quedó tambaleando por el roce de sus piernas, pero definitivamente las partes son las que se encajan en la vara y donde tiran la valla esa que no puede caer. Porque si no pierden, quedan totalmente deshabilitados. La idea del deporte del salto ese es no tocar esa cosa. Exactamente, ¿no? Es lo que tiene que ocurrir. Así que bueno, que se haga cargo, de lo que hay, de lo que tiene. Lamentablemente no superó los 4,45 metros por este episodio. Pero bueno, tiene lo suyo. Tendrá lo suyo y bueno. Así que continuamos en la sección de noticias que realmente importan. Nadador olímpico es descalificado por tener el paquete grande. Así es, el nadador Luke Fork, representante de Lituania, fue descalificado y expulsado de los Juegos Olímpicos de Río por haberse conducido de manera inmoral. Los dirigentes del comité disciplinario informaron la noticia y dieron a conocer que el atleta no respetó las normas morales de la competencia, utilizó calzoncillos que no eran de su talla y dejó a la vista su entrepierna por el lapso de unos minutos. Afortunadamente, la señal de televisión fue bloqueada antes de haberse transmitido esto en cadena global. Después de recibir la noticia, el nadador no pudo contener el llanto y fue escoltado hacia la salida del centro acuático por miembros del equipo de seguridad. Todos lo querían escoltar, no lo podían creer. Por su parte, el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, señaló que cuidar la imagen y el prestigio de los Juegos es prioridad de todos los que participan de manera directa o indirecta. Seguimos. Las noticias que realmente importan. Tenemos una noticia de último momento acerca de este nadador. Aparentemente estas imágenes son falsas. No chequeamos la información y esta noticia está totalmente desmentida. Una lástima. Porque la foto se lo veía bastante... Circuló por bastante, a mí me ha llegado por WhatsApp, me llegó por Facebook, la gente lo compartía diciendo que esto era una discriminación total a este hombre. Aparentemente ni el tipo ni jugó ni nada. No existía. Así que una lástima, pero nosotros todos lo queremos creer, ¿no? Están muy buenas las fotos que fueron tomadas, no sé si falso, si es... ¿Qué pasó? Pero bueno, desmentimos. Esta noticia que realmente importa. Fede ratas. Y continuamos con la sección entonces. A los 102 años, escucha bien, asegura que su secreto es tomar una cerveza cada día. Ah, no te puedo creer. Increíble esta señora. La mujer toma una pinta cada día a las 16. En vez de la horita de uno se tomaría un mate, un té, se clava una birrita, siguiendo las órdenes del médico. No sé si estará en el padrón de la obra social este médico. Que me recete la cerveza diaria. Esta señora, Mildred Bowers, se prepara para celebrar su cumpleaños número 103 el 31 de agosto, acá mismo. Dentro de un par de días, 103 años, es de Carolina del Sur. Y en ocasión de ese acontecimiento fue entrevistada por medios locales para preguntarle cómo hace, señora. Claro, exactamente. ¿Cómo hace? ¿Qué pasó? 103 años con su vitalidad y demás. Y bueno, ahí la tienen, un vaso de birra por día. Habría que ver qué tipo de cerveza, si es alguna roja, rubia, negra. Hay que ver cuál, si es que una en especial, totalmente. Tenemos un audio de Mildred Bowers desde... No, a ver, ¿hay un audio? ¿No es un audio? A ver qué hay. Inventan la primera cerveza del mundo con sabor a vagina. ¡Qué rico! ¡Qué rica, claro! Si querías que yo lo habías oído todo en cuanto a cervezas elaboradas con ingredientes... Puede ser esa, ¿eh? Sí. Ojo, hay que ver desde cuándo la está tomando Mildred. Cómo le extraño, Kimei. Cómo extraño esa voz y esas noticias importantes que trae en ella. Bueno, puede ser que sea esa la verdadera fórmula de la vida, tomar esa cerveza con gusto a vagina. Lo que dicen que está todo en los genes y lo que dice la señora, dice, me siento bien porque tengo buena salud, me tomo una cerveza, como dijiste vos, por orden del médico. ¿El médico? ¿Qué onda el médico de esta señora? Qué genio el médico, me encantó la birroterapia. Habría que ir a consultarlo también a ver qué nos recomienda a nosotros. Pero mientras tanto, si te parece, continúa. A ver, ¿qué vas a...? Hay otros datos acá, ¿no? De gente que una longevidad admirable. Agnes Fenton, de 111 años, dijo que llegó a la edad de 105, y después los otros 6 que hizo, pero no importa. Sí. Bebiendo 3 cervezas y un trago de whisky todos los días desde que tenía 50. La mitad de su vida. La mitad de su vida, 3 vasitos o 3 cervezas, dice, no sabemos el tamaño, y un trago de whisky. Bueno, pero empezó a los 50. Bien, nosotros empezamos ahora, bueno, no llegamos. Bien, pero... Sí, muy bien le fue. Muy bien. Bueno, sigamos este ejemplo de estos mayores. Mientras tanto, continuamos en la sección de noticias que realmente importan. Un descubrimiento, como fue aquella vez la cerveza con sabor a vagina. Alimentos, están haciendo un estudio con alimentos que causan efectos similares a las drogas. ¿Ah, sí? Increíble. Contame más, porque increíble, yo esta Michael noticia... Phelps está ahí metido en esta investigación también. Sí, es un grupo de científicos que están empezando a utilizar alimentos. Las pruebas son en principio en animales, pero bueno, animales pequeños, sapos, ranas y esas cosas, pero ya están intentando probar los efectos en las personas. Por ejemplo, hay algunos alimentos que van comentándonos. Por ejemplo, la nuez moscada puede ponerte high, dice la nota, ¿no? Puede, pum, te sube un toque. ¿Qué cuando significa se consume, high? Yo no sé inglés. Para arriba. Ah. Te pones para arriba. Hay muchas. Podría ser para arriba para distintas cosas, ¿no? No dice para qué. Pero si te clavas 8 cucharaditas. ¡Ay, no! De nuez moscada, además de que debes estornudar, una alergia terrible, un asco. Bueno, que... te pones high. Sí, sí, sí, no sé. Está bueno igual está probar bueno, este es tipo algo de... que todos podemos encontrar en nuestras casas, ¿no? Un poquito de nuez moscada, cuando estamos haciendo puré de papa, nos clavamos un par de cucharaditas. Muchísimo, igual 8 cucharadas de... 8 cucharadas es muy fuerte. De nuez moscada. No se me estaría... Acá, mira, el azafrán. Esto... En grandes cantidades, o sea que ya se hace imposible, porque vienen cositos muy chiquititos, muy caro el azafrán. Sí. No, pero bueno, puede provocar efectos narcóticos similares a los del opio. ¡Apa! Alrededor de 10 gramos se consideran mortales. Acá hay gente que estuvo probando muchas cosas porque no tenía en su casa y empezó a buscar los condimentos de la cocina y ha probado de todo. Aquí yo tengo también las hojas de cacao. Dice que las hojas de cacao proporcionan una leve euforia y actúan como estimulante para el cuerpo. Es importante no abusar de ellas, a ti aclara la nota, debido a que pueden provocar intoxicación. Siempre con mucha moderación consumir estos alimentos. Algo que es muy común para todas y todos, seguramente la lechuga. Ah, mira. Sí, la lechuga, esa que comúnmente usamos para ensaladas. Sí. Si se toma como té, o sea, te haces un tecito de lechuga, no. Es tóxica. Esto sigue. Así lo dice. Pues se afirma que el látex blanco y lechoso que segrega tiene principios narcóticos y en altas concentraciones puede provocar, acá dice, entre comillas, viajes similares a los del LSD. Ese viaje. Ese viaje es como... Un trampolín. Un salto más que un viaje. Un salto a un viaje de lechugas. En el tecito de lechuga. O sea que, bueno, cuando... Te invitan a una fiesta, ¿no? Pum, pum, no sabes qué llevarme, que no tengo guita para ir al chino a comprar un vino. Nada. Un tecito de lechuga, levantás con cuidado, fiesta. ¿No? Sí, sí. Con, beber con moderación. Tal cual. Y viaja. Una fiesta de locos. Parece que viaja. Otro alimento que genera este tipo de efectos similares son las semillas de amapola, están relacionadas con el opio. Y la heroína, esto igual, dice que hay que tener cuidado porque más de 6 cucharaditas puede ser fatal. Mortales. Fatal. Hay algo que a mí me gustaba mucho, me gusta, hace mucho que no como, son las moras. Ay, qué rico, el árbol. Me encantaba comer, me encantaba jugar en arte y manchabas todo, era como muy divertido. Las moras, bueno, la ingestión de grandes cantidades de moras inmaduras, que no son las ricas, son las ácidas, le causará serios problemas. No está tan bueno si te lo ponen así, ¿no? No, dice, no. Las moras no solo causan alucinaciones moderadas, piola, claro. Pero tiene un efecto colateral que capaz que Mauricio Macri fue lo que estuvo consumiendo porque grandes cantidades de mora producen diarrea grave. Sí, hay que tener cuidado con este tipo de cocina alternativa. Porque uno se pasa y chau. Igual si comes una mora inmadura, sabes que puedes tener consecuencias y más si comiste mucha cantidad. Sí, en el medio la delirás un toque, pero después terminás en el inodoro, seguro. Bueno, la última es el té de floripondio, pero yo imagino que esa la conocerán. Es la más conocida. Es la más conocida de todas. Termina en la sección de noticias que realmente importan. Vamos a un tema musical y continuamos aquí en Cumbia Masiva. Fuiste un ingrato con mi pobre corazón,

No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Masiva continúa en esta tarde preciosa donde está cayendo el sol y también están cayendo invitados sorpresa. Así es, tenemos invitados latinoamericanos e invitados internacionales y en este caso, Pablito, nos ha llegado un invitado desde Chile que se llama Matices, que nos va a compartir un poco del rap que hace. Ahora está armando, tiene unos aparatos impresionantes que trajo en su mochila, en su bolso, que está terminando de organizar con nuestro querido operador Pablo Lesiani. Tiene un aparatito con botones que se prenden y se apagan, de ahí sale la música, la magia de la base que va a estar compartiendo con nosotros. Así muy, que muy sorprendente. Muy bueno. El aparatito ese, ¿no? Así que estamos aprendiendo de a poco. ¿Qué es lo que nos va a regalar Matices, nuestro compañero que ha venido de Chile y nos quiere compartir un poco del arte que hace? Y estamos sorprendidos porque nos encantan este tipo de cosas que suceden acá en la radio, en nuestra querida Radio Nauta FM 106.3. Y vamos a repetir, si se quieren comunicar, teléfono 451-6917 y el WhatsApp. ¿Cómo era? 670-5190. Perfecto. 221-670-5190, así se dice según la Escuela de Locución Nacional. Exactamente. También recordarles que ya está, ¿no? Publicado. Ya está publicado en la página de Cumbia Masiva para que puedan ganarse las entradas para ir a ver este sábado Margarita Metralleta en Estación Provincial. Tienen que compartir la imagen y poner: quiero ir a ver Margarita Metralleta, ¿no? ¿Cómo era? Así es, que hay que poner: quiero ir a ver Margarita Metralleta. Vamos a sortear entradas, dos pares de entradas vamos a sortear. Y por suerte ya se terminó de acomodar nuestro compañero Matices, que está atento porque ahí está viendo cómo va a ser Pablito para poder conectarse con nuestro querido invitado del día de hoy. Bueno, Matices, ¿conseguiste enchufar todos los botones? Sí. ¿Cómo andás? Estoy probando sonido, probando cómo se escucha, por ahí va mejor. Sí. Estamos acá. Perfecto, Matices. Muy bien. Está ahí concentrado probando sonido. Sí. Ahora sí. Está un poco incómodo, pero probando los audífonos y todo. Perfecto. Sí. Bueno, Matices, contanos un poco lo que haces y de dónde venís. Ya. Vengo de Chile, específicamente de Valparaíso, el puerto de Valparaíso. Estoy hace una semana acá, en La Plata. Ah, mira. Vine con una visita familiar en deuda que tenía con mi hermano. Pero también aprovecho y he aprovechado harto de conocer el ambiente de la música acá, específicamente del rap, de los beats, que es lo que hago yo. Ayer estuve en un colectivo, Resistencia Hip Hop, también. Compartiendo lo que se hace en colectividad, los chicos, las chicas, en radio, quiero promocionar también una tocata que tengo el sábado, y eso, como un poco moviendo la música que hago. Vengo con un disco recién sacado hace 2 semanas, entonces también promocionando eso. Yo te quería preguntar, Matices, ¿cómo llegaste al rap? ¿Cómo es que vos llegaste al rap y a hacer rap? Ajá. De muy chico, nosotros somos de Rengo, que es una localidad que es un pueblo al sur de Valparaíso, es donde vivo yo ahora. Y me gustaba mucho el básquet. Cuando tenía como 13 años más o menos, conocí que el básquet iba de la mano un poco con el hip hop. Como ¿sí? En ese tiempo no había internet, con suerte estaban los computadores, pero yo conocía a la gente que hacíamos básquet, que practicábamos, y varios cabros empezaron como a escuchar hip hop, empezaron a escuchar rap en las calles, y empecé a identificarme con eso y con la estética también que tenía. Y bueno, harto también con esto de la colectividad, de estar siempre como en grupo, en piño, los freestyle, el compartir con otros cabros que vienen de otros lados, ¿cierto? Entonces como con la identidad esta también que se crea en distintos territorios y que también podemos compartir en momentos específicos. Y me gustaba mucho la música, porque desde chico he escuchado música por mi hermano, que es compositor, también es instrumentista, violín, piano quizás. Y me gustó esto, me gustó por el mensaje, me gustó por lo fácil que también estaba como a la mano para poder hacer, para poder realizar. Y tengo una pregunta, dijiste hace una semana estabas acá en La Plata, capaz no es mucho, pero bueno, ¿qué te pareció el mundo cultural, el espacio, los espacios culturales acá en La Plata? Si pudiste conocer, si tienen algún parecido con lo que está pasando en Chile, si hay muchas diferencias, un poco un pantallazo de las similitudes y las diferencias. Bueno, primero que todo, tú cachai que cuando uno llega a un lugar siempre se queda como con la primera impresión y empezáis como a generalizar, quizás que es un error que cometemos siempre, ¿cachai? Pero por lo menos con lo que me he quedado hasta ahora es que sí hay harto como panorama cultural. He cachado como de actividades por muchos lados, con música, con arte, y me parece re bien eso, porque también allá en Valpo hay mucho de eso, ¿cachai? Valpo sigue un poco más chico porque el plan está lleno de cerros, entonces el plan es demasiado chico y ahí es donde se concentra la mayor cantidad de actividades. Y acá me ha parecido un poco más como esparcido por diferentes territorios, ¿cachai? Sí andaba buscando espacios como este, como el Olga, que me habían recomendado, me habían dicho, anda a pasearte por allá, que hay talleres, que hay radio, que hay actividades, porque allá hay mucho de eso. Como que ahora, por lo menos en Valparaíso, Santiago, quizás en otros lugares también, pero que no conozco, en Chile se está dando mucho ese fenómeno, ¿cachai? Como de la autogestión, de la autodidacta, de la autoformación, de los talleres. Y también de ocupar los espacios, ¿cachai? Hacerlos como más públicos, abrir las casas, ocupar de repente terrenos que están como abandonados. Yo por lo menos vivo en una casa que se llama Casa Yafun, saludo para los cabros también, que es un lugar que está abandonado y que nosotros recuperamos. Vivimos ahí y en el segundo piso vivimos, y en el primer piso tenemos un espacio cultural donde hacemos talleres, clases regulares, danza, hay teatro, hay varieté. Matices, todo esto allá en Valparaíso. Sí, ahí en Chile. Perfecto. Tenemos mucha intriga de cómo es que funciona ese aparato, nunca lo hemos visto, y tenemos ganas de conocer lo que haces. ¿Te parece empezar y regalarnos alguna canción ahora? Bacán, sí, me Dale. Parece. Si me subo la pistita un poco, por favor. Muy amable. Seamos capaces de ver lo que acontece, de ver lo que se hace, hace siglos pese, que haya conciencia de clases y todos se expresen, esto sigue replicándose y quizás no cese, es parte de la cultura vive en ti y en mí, aunque sea una basura, te dijeron lo que está bien o mal y tú valoras todo de acuerdo a esta estructura, bueno. Mejor nos hablemos de culpas, la sociedad entera es la que esta mierda te inculca. Dependiendo de tu rol en ella serás un caballero o una señorita limpia, casta, culta, loca, nunca. Las tareas están asignadas, las inventó el patrón, el mismo que violaba a todas sus empleadas, el jefe del hogar, el que curao llega a maltratar a quien dice que ama, chorizo en la casa, sumiso en la pega, pega mamá, si esto aquí nomás se queda, disfruta de tu lugar impune, como hidroeléctricas que el río Pilma y quien destruyen. Esta es la crianza, desde la casa avanza, un prototipo que a cada persona hace encalzar. Tú solo debes mantener esa esperanza de ser un macho recio, una mujer que no se cansa y aguanta. El piropo en la calle, acoso laboral, el ser tratada como objeto en tiendas comerciales, satisfacer placer ajeno, porque el hombre bueno tiene dinero para pagar por tus piernas suaves. Aguantar, criar, críos sin padres, aguantar el zapeo como andas con quien sales. Disfrutar sería como ser puta en esta injusta sociedad que educas a favor del hombre, ¿sabes? En lo público y privado hay poder para el hombre, castigo para el afeminado. Yo no me arranco porque soy hombre y debo revisar costumbres que opriman a la de al lado. En lo público y privado hay poder para el hombre, castigo para el afeminado. Yo no me arranco porque soy hombre y debo revisar costumbres que opriman a la de al lado. World. En esta sociedad patriarcal a revisar nuestras costumbres como hombres, sin mirar para el lado, darnos cuenta de nuestra crianza, todo lo que implica para nuestro desarrollo, para nuestras prácticas y costumbres cotidianas. ¡Bla! Muy bueno. Muy bueno. Una primer pregunta, después de las bases, ¿las haces vos? ¿Las bases de otros lados, mezclas? Este particularmente no, es de un compa que se llama Maniobra, que compañero mío que trabaja con nosotros en otro grupo también. Pero da todo. Yo también hago instrumentales, pero por lo menos para las letras, o sea, para el rap, no ocupo las mías. Muy interesante. Contame las letras, de dónde nacen, por qué, por ejemplo, la inquietud de cantarle al patriarcado o al machismo, de dónde nacen, cómo es que escribís tus letras también, ¿no? Sí. O sea, en todo este tiempo que he estado en el hip hop, he ido como puliendo, si se quiere, tanto la técnica como el contenido, que para mí el contenido es súper importante igual, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, que la música es demasiado chatarra y light. Entonces, el hip hop siempre ha tenido algo que contarnos a la sociedad, a las comunidades. Y en eso yo por lo menos es con lo que me vinculo. Al momento de hacer las letras, me fijo en la realidad, me fijo en mi propio entorno, en el contexto donde vivo, en mis compas. Y bueno, mucho también tiene que ver con cómo esto lo ligo con lo que podría llamarse mi profesión o lo que estudié, porque soy psicólogo. Entonces, desde ahí nacen varios análisis también como de la realidad social y más individual también. Y es lo que me gusta transmitir en realidad en las letras. Está muy bueno esto que nos contabas y está bueno compartir y darnos cuenta que de última en todas las partes del país sucede lo mismo, ¿no? Esto lo del acoso callejero que nombrabas. Y vos dijiste que tenías alguna invitación para hacernos para sí. Esta semana. Sí, el sábado voy a estar tocando en una fiesta que se llama Matamarker, que queda en Diagonal, no me ubico mucho acá, pero queda en Diagonal 74 entre 5 y 6. Bien, un centro cultural que se llama Leonardo Fabio. Es una la presentación de una revista de arte callejero. Va a haber una expo de graffiti, van a haber bandas de rock y también rap. Buenísimo. Entonces están todos invitados los que están escuchando la radio, que se pueda pasar la voz, los que les gusta el rap, los que les gusta el arte callejero, que vayan a la fiesta. Espectacular. ¿A qué hora empieza y más o menos cuánto va? Tiene así... Empieza a las 7, a las 8, 8 y media van a estar tocando las primeras bandas, el rap empieza a las 12. Y, para largo. Sí, va para largo, pero se supone que 2 y media, 3 ya debería estar terminando, para cuidar el lugar y se para supone. Que... También es se una supone. Expo, entonces claro. No, gente muy jugosa y borracha, yo creo que no va a desperfilar un poco el carácter que, de la... Hay que cuidar el lugar y las exposiciones. Y los trabajos también, claro. sí. Y el perfil de lo que uno hace. qué bueno. Bueno, entonces invitamos a todos, a todas las que les están escuchando, que les guste el rap o estén con ganas de probar algo nuevo, este sábado ahí en Diagonal 74, 5 y 6, dijiste, sí. Donde van a estar presentando revistas, donde va a estar nuestro compañero Matices ahí de Chile. Así que bueno, espectacular. Pero me parece que tenés otro tema más. Sí, tengo otro temito preparado. Dale. Otro rap. A ver. Para que sigamos compartiendo. Esto se llama Escéptico. Proyecto a recuperar, represent. Rompiendo las fronteras territoriales. Rompiendo las fronteras también que nos causa la educación burguesa que nos imparten en toda sociedad. La profesora cuando chico me decía, tú estás mal, debes aceptar las normas, actuar con nuestra moral. Y su moral era morada, vendía del capital y el director todo robaba y creía que iba a educar. Me saqué el uniforme, lo quemé pa' que no estorbe. Me pregunté sobre el poder una que otra vez y el doble. Me enseñaron a obedecer siempre al mayor, pero el mayor siempre fue el opresor que acumulaba el cobre. No compro ni voto, no creo en instituciones, loco. No creo en jefes, autoridades ni Dios tampoco. Son como la historia que está, pero dice poco, es más. Sirven para tenerte quietito confiando en todo. La ingenuidad se fue el día en que mi madre partió. Me reinventé la fe para estar más vivo al cuento. Falsa la caridad, los santos son cuervos sonriendo. La ayuda es mula, si tapa y no saca nunca todo el estiércol. Nada que celebrar menos en septiembre. No somos independientes ni libres, nos crían para puro servirles. Hoy voy escéptico, revelado como el once incrédulo, pero politizado, así voy a responder. Si les compro todo fácil me convierto en clavo. Si creo en sus órdenes no caben mis comentarios. Renuncio al fondo, me voy al prado. Vomito todo aprendizaje militar y de mercado. Si les compro todo fácil me convierto en clavo. Si creo en sus órdenes no caben mis comentarios. Me voy al prado. Vomito todo aprendizaje militar y de mercado. Al despojo de su cultura dominante que intenta domesticar nuestras vidas. Nos educan para seguir sometiéndonos a esta realidad social injusta. Óyelo. Si les compro todo fácil me convierto en clavo. Si creo en su orden no caben mis comentarios. Renuncio al fondo o me voy al prado. Vomito todo aprendizaje militar y de mercado. Si les compro todo fácil me convierto en clavo. Si creo en su orden no caben mis comentarios. Renuncio al fondo o me voy al prado. Vomito todo aprendizaje militar y de mercado. World. El rap al servicio de nuestras luchas. Siempre crítico con la educación que nos imparten, porque así nos quieren, sumisos y callados. Nos alzamos en organización. Nos alzamos despabilando y autoformación para nosotros. Matices, tomatemusica.org. Muy bueno, Matices. Impresionante. Ahí, justo cuando terminabas el tema, yo justamente te quería preguntar cómo hacíamos para contactarnos con vos y para seguir lo que haces y tu música. Así que si lo podés volver a repetir o qué sí. Otras vías tenés. En Facebook me puedes buscar como Matices, escrito con M-A-T-Y-C-E-Z. Matices también en Instagram. Ahora te voy a buscar para ponerlo en nuestra página. Sí, sí. Y ahí desde Tomate Música se sí. Puede descargar. Quería hablarle un poco de Tomate Música porque Tomate es nuestro sello, un sello independiente de música autónoma, con una forma de cooperativa que tenemos entre varios raperos, músicos, de entregar nuestra música, de entregar nuestro mensaje, de proponer también una escena. Y en tomatemusica.org es la plataforma donde nosotros vertimos todos nuestros trabajos. Ahí pueden encontrar algunos promocionales, discos para descargar gratuitamente, videoclip, la biografía de cada artista, y eso. Y el sticker que les acabo de pasar, es un sticker para que no crean que se botan. Ah. No es un papelito. No es un papelito. Es la portada del disco Omkara, que ando promocionando ahora y que, bueno, no toqué ningún tema, pero ya voy a presentar luego acá, quizás en La Plata, parte de mi disco, porque es un disco de instrumentales, no es nada de rap, no hay nada hablado, ni no hay ningún canto. Este disco es una experimentación entre la música electrónica y los beats influenciados por el hip hop y los sonidos de India. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en India, 5 meses más o menos, en los que pude estudiar un instrumento y estudiar de la música clásica del sur de India. Escarbar también en los sonidos y en los samples que hay por allá para poder mezclarlos con lo que hago yo. Y bueno, el resultado es Omkara. Muy interesante suena esa fusión. Muy bueno, así que vas a estar tocando algo de esto el sábado. También un poquitito. Un poquitito. Sí, sí. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran ir a ver a Matices este sábado ahí en Diagonal 74, 5 y 6 a partir de las 7 de la tarde era. Sí, sí. Así que le agradecemos mucho a este músico que se ha venido de Chile para saludar y de golpe le salen un montón de fechas y un montón de cosas. Así que ahí ya compartimos tu página en el Facebook, en la fanpage de Cumbia Masiva. Les agradecemos mucho. Bacán, muchas Esperamos gracias a ustedes. Vuelvan cuando quieran y comuníquense con nosotros también cuando quieran. Si les parece, vamos a un tema musical, vamos a escuchar un poco de cumbia y continuamos aquí en Cumbia Masiva para el último bloque. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Matices. We'll be right back. vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, cámara, se baila con la fiebre del lugar, un signo que Santiago a pesar de todo está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, se está transformando en un gran pecador. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Tremendo, tremendo. Agradecemos a los compañeros de Matices, a este compañero, perdón, Matices, que ha venido hasta aquí, hasta el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, a traernos un poco de su cultura, de su música. Pero nosotros teníamos que hacer esta columna de economía que teníamos planificada desde la semana anterior con Pablo, que venimos armando sabiendo que Mariano Félix no venía. Estuvimos investigando, estuvimos... Recabando información. Recabando información y haciendo un informe. Que hoy, que seguramente ya se ha estado hablando en esta hermosa radio, porque suponemos de eso, pero hoy vamos a hablar de que dejar de ser pobre es cada vez más caro. Lo cual es muy difícil entonces. Entonces se complica toda esta frase que acabamos de decir y toda esta columna. Porque según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta básica total que fija la línea de pobreza para una familia tipo nada, ascendió a 12.979 pesos en julio. Una locura. Una locura. Y además, la canasta básica de alimentos que fija la línea de indigencia, digamos, la línea de pobreza, estamos mal. Línea de indigencia, estamos más abajo. Más mal, digamos. Exactamente. Esa canasta básica de alimentos se ubicó en 6.524 pesos. En julio. En junio, julio, perdón. Sí, sí, sí. En una familia tipo, estamos hablando, ¿no? Familia tipo 4. Tipo, claro, lo que... Tipo lo que te entra en un tipo auto. Tipo burguesa, tipo nada. O sea, acá explica lo que es una familia tipo. Dice que está compuesta por una mujer y un varón, ambos de 35 años, activos, o sea, que tengan relaciones, ¿es eso? Activos creo que están trabajando. Ah, está bien. Que aportan, creo, debería ser. Ese ruido es el de este programa, ese ruido del trampolín va para todo, aparentemente. Bueno, y que tengan dos varones de 6 y 9 años, es muy... No pueden tener una nena. Es muy armada esta familia, muy difícil de concretar. Propietarios de la vivienda que residen, ¿no? O sea, para una familia tipo... gente que tiene su casa, tiene su trabajo, tiene que tener esta plata para no ser pobre o no ser indigente. Exactamente, ya tener una casa. Ya es mucho pedir, ¿no? Todas las características que necesitamos para ser una familia tipo. Mirá, te tiro otro dato. En relación con el salario mínimo, en enero, por ejemplo, era de 6.060 pesos y por tanto excedía apenas 733 pesos del valor de una canasta básica alimentaria. Y en julio el salario mínimo fue de 6.810 pesos, lo cual excede al valor actualizado de la canasta. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí, solo 285 pesos. ¿Qué quiere decir? Vos cobrás el salario mínimo, 6.810 pesos, uh-huh. Comprás lo que necesitas para comer y te quedan 285 pesos. ¿Para pagar? Para cargar la sub un toque y no sé, cocinar. Quedarte sentado en tu casa sin luz, sin gas, sin agua. Bueno, podés cocinar a leña. Hay que correr, dijo Mauri, no usen la pava eléctrica. No hay que usar nada. No usen el aire acondicionado. Sí, sí, por ejemplo, otros tipos de familia, en un hogar tipo dos personas, parece que viste, hay una serie ahora en la televisión que se llama Educando a Nina, el otro día lo vi en la casa de mis papás, es muy bueno, y hay una que es como Carita, que la tengo Carita, dice que en un hogar tipo 2, donde hay un matrimonio de adultos mayores, ambos inactivos y propietarios de la vivienda, la canástica, alimentaria pasó a de 2.689 a 3.294 pesos. Esto es una locura de lo que ha aumentado. Dice que el incremento acumuló un 22,5%. Esto es lo que venimos hablando en general del aumento de la inflación y del tarifazo que se está llevando a cabo en los últimos meses, que es un poco más arduo que en los últimos años igual. Pero ha habido tarifazos. Ha habido tarifazos, ha habido subas, aumentos, ha habido despidos, siempre. Pero bueno, se pusieron como para hacerlos en muy poquitos meses y que se sienta más duro, ¿no? Como cuesta más ver con certeza para adelante. Así es. Este programa está de a poco llegando a su fin. Vamos a mandarle un saludo a Damián Lambusta, que nos está escuchando de su trabajo con sus compañeros. Nos han celebrado las noticias que realmente importan y nos han dejado, por ejemplo, un comentario acerca de las noticias que realmente importan. Por ejemplo, nos dijeron, estamos yendo a comprar lechuga para tirar hasta las 8 de la noche. Cuidado, cuidado con el té de lechuga. No se pasen de mambo. Hay doping en el trabajo. Veo que están trabajando arduamente. Vos tenías una noticia del último momento. Una noticia de último momento en esta versión olímpica de Cumbia Masiva. Y no, si lo miro y digo poneme Carroza de Fuego, no. Seguimos sin Carroza de Fuego de fondo, no importa. Imagínensela en casa. Pablito, ya está podrido. Se ganó la medalla de oro en hockey masculino. Bien. Trampolín. Qué bueno, ahora mi vida cambió. Ahora mi vida realmente cambió. Ahora sé que además de las leonas están los leones. Sí. Y que también pueden ganar. Desde un dato así como decime, para decir que sirva de algo haber dicho esta noticia. A ver, ¿qué más? Desde 1948. Sí, bastante. Montón, que me olvidé de sacar la cuenta, pero son muchísimos años, más de lo que he vivido yo. Que es bastante. Argentina. ¿Qué es ese ruido de mosca? Es las facturas estas, se están moviendo feas. Sí, comételas porque están podridos. Desde ese año que dije, 1948, que Argentina no ganaba 3 medallas de oro. Mirá vos. Hace banda. Una cosa. Si uno ve ahí los años, ¿no? Hubo los dos años anteriores, el 48, también hubo 3 medallas. Después hay una toda una línea de 0000000 en medallas de oro. Y bueno, ahora 3 otra vez. ¿Quién dice si no empieza una buena racha? Se están cerruchando el piso. Exactamente. Bueno, entonces felicitaciones a los leones, que se habrán copiado el nombre de las leonas, no sé cómo es esto. No sé, pero para mí las postas son las leonas. Ganaron, creo que jugaban ante Bélgica, si no recuerdo mal. Correcto. 4-2 ganaron. Así que, bueno, felicitaciones. Entonces ya sumamos 3 medallas. Ya ganamos en judo, ya ganamos en vela. y ahora ganamos en el hockey. Son deportes que representan mucho a la República Argentina. Son, para mí, uno de los deportes más populares, ¿no? Los tres. Sí, sí, ¿no? Son deportes que se juegan en la calle. En cualquier barrio de nuestra gran República Argentina hay niños entrenando judo, hockey, vela. Siempre pasa. Y bueno, y un saludo para los de Plata, que bueno. A los de Nunca Plata son noticias, chicos, está todo bien. Hicieron lo que pudieron. O sea, le mandamos un saludo grande del Potro, que hizo lo que pudo. Se ganó una raqueta de oro, bien no sé por dónde llegó, pero felicitaciones también. Sí, y a todos los que ganaron diplomas olímpicos también. Bien. Es algo que me acabo de enterar este día, no que sabía. Existía algo como el diploma olímpico. Bueno, y agradecemos también a todos los que escucharon Cumbia Masiva. Te agradecemos, Pablito. Seguramente te vamos a volver a invitar para el jueves que viene. Anda preparándote. Preparándome. Así que prepárate. Saludamos a Victoria Bisel, que se tuvo que retirar antes de tiempo. Saludamos a Pablo Lesiani, que nos operó con mucho amor y cariño. Que no para de poner. Ya un mezcla entre ya licuadora. Prendió el motor, se quiere ir, no sé. Está, sí, prendió la moto. El 12. Está cansado, está estirando, no sé qué le pasa. Lo dejamos con el periodístico de la tarde, cultural, que es Una Tarde Descalza. Este periodístico hecho con mucho amor, que va todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8. Nosotros hasta acá llegamos. Si les parece... las entradas las vamos a sortear y las vamos a mandar por mensaje a los ganadores y las ganadoras. Que estuvieron compartiendo la imagen. ¿Quiénes ganaron? Así que los dejamos en manos de Una Tarde Descalza. Continúen escuchando Radio Nauta aquí en la FM 106.3 y nos vamos bailando cumbia con este día hermoso. Chao. Esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que lloren mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que lloren mis penas. Vivo solo en la cantina, bebiendo y sufriendo mis crueles aventuras. Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? La perla blanca. Lloro esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que lloren mis penas. Triste y solitario, sin padre ni madre, que lloren mis penas. Vivo solo en la cantina, bebiendo y sufriendo mis crueles aventuras. Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento?